abstracta en esto. Este momento es el preciso viento abstracto e insumiso, mostrándole el estilo sin sangre en el ojo. Demuestro a mi antojo lo que quiero hacer, como tocar el cielo, con esfuerzo subirme a la cima, alcanzar lo que yo quiero, sin fronteras, tomar lo que la vida me ha dejado y disfrutar para no terminar criticando a los demás por diversión, sin hacer algo mejor que mi creación. Por esto sigo dándole sonido para que mi palabra llegue a tus oídos. Yo, cuando los nenes se cansen de ser juguetes, cuando los nenes se cansen de ser juguetes, cuando respeten al que está delante, seguiremos con esta mierda al combate. Cuando los nenes se cansen de ser juguetes, cuando los nenes se cansen de ser juguetes, cuando respeten al que está delante, seguiremos con esta mierda al instante. Acá llego, viendo abstractos y lamentos. Quiero decirle a todos los ineptos que dejen de jugar en mi trapecio. Lo siento, es tiempo de poner las cosas en su lugar. Tiempo de salir a probar las cosas que sembré hace un tiempo atrás. Verso no, yo sigo con mi verso pasivo. Me tomo todo el tiempo que quiero, porque es mi espacio suspendido. A veces sí, a veces no. Son las cosas con las que tropiezo de vez en cuando. Cuando los nenes se cansan de ser juguetes, se meten con uno y hablan estupideces. Como se te ocurre decir que yo te eché, si tú solo quisiste dejar la XS. Me parece, yo no soy racista ni mucho menos clasista, así que no hables weas a mis espaldas. He sido testigo por mucho tiempo de la hipocresía, de la envidia, de la tontería misma. Aprendan a respetar, yo nunca diría lo que ustedes se encargan de difamar, así que váyanse a jugar. Cuando los nenes se cansen de ser juguetes, cuando los nenes se cansen de ser juguetes, cuando respeten al que está delante, seguiremos con esta mierda al combate. Cuando los nenes se cansen de ser juguetes, cuando los nenes se cansen de ser juguetes, cuando respeten al que está delante, seguiremos con esta mierda al instante. Yo, sí, viento abstracto, insumiso, en esto, el año 2002. Retomando posiciones en esto, yo voy a los precisos. Ja, yo, sí. Representando el fin del mundo del arte abstracto. Y ahí nos vemos.